Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar aquí en tu compañía. Como siempre, un placer estar los próximos 60 minutos dedicados al mejor rock de aquí, de nuestro país. Como ya sabes y bien conoces en este programa que se llama Trovador Urbano. Mandarte un fuerte abrazo desde la app que nos sigas, desde tu FM preferida, desde tu página web preferida. Y también recordarte donde nos puedes estar también escribiendo, que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Y nuestro blog y podcast, donde subimos todos los miércoles y jueves noticias, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde también puedes escuchar algunas entrevistas, algunos programas más antiguos. Bien, pues un programa hoy de repetición sonora de bandas que ya habías escuchado, y nos vamos a acercar a conocer un trabajo que yo creo que no hace falta presentarlo mucho. Son Sociedad Alcohólica, los Gasteizarras, y nos vamos a acercar a escuchar su último trabajo fonográfico, Confrontación, y este Control de Masas. Como siempre, mil gracias por la escucha, Sociedad Alcohólica. Y vamos a seguir en tierras vascas, recordando a la formación en Vizcaína, Big Mouth, con este The Smoke Seller. Nos acercamos hasta un punk rock, en este caso cantado en inglés, con muchas influencias tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Hay una perfección ahí igualitaria en ese concepto. Y este Hypersensitive lo pone de buena muestra. Y escuchas a los vascos Big Mouth. Big Mouth, la banda vizcaína, como bien te digo, con ese regusto al punk rock, tanto de las islas británicas como de los States, que nos da paso a seguir un tanto la línea más cercana ya a sonidos más en metaneros con The Golden Lips, que han sacado no hace mucho tiempo un nuevo trabajo discográfico, Lo que nace del reptil, y vamos a proponerte uno de los cortes que se adentran en sonido de estos murcianos, que son The Golden Lips, Nuevo Veneno, cantando ahora al completo en castellano. Yeah. vamos a la reflexión y al no olvidar con una banda que nos lo pone en blanco y en botella. Boque, a través de estos cuatro temas, de un trabajo que ya tiene un tiempo discográfico, pero que queríamos volver a proponértelo con este tercer corte, este Bajo la Fosa Común, de una banda muy interesante, de un rock muy intenso, muy sentimental y sobre todo para no olvidar en sus letras, del cual, como te digo, vamos a proponerte ese corte, ese Bajo la Fosa Común de la banda Boque. Excelente banda zaragozana, Boque, que siguen al pie del cañón actuando y no paran, que eso es lo importante. Una banda de stoner con sonidos del hard rock también, pero con mucha oscuridad en la presentación, en este caso, de este corte que te proponía, que nos da paso hasta irnos a tierras alicantinas para seguir recordando el segundo trabajo de esta banda de Ibi, que son Malditeria, que sacaron Contrato de Viernes Noche, que es su segundo larga duración. Vamos a acercarnos hasta el rock and roll de Malditeria a través de uno de sus cortes, concretamente el quinto, que es este Arde. Arde el mundo y yo me encuentro muy bien. Vuela el llanto, todos buscan la fe. Pero quiero estar cuerdo y poder vivir en cada sueño que llevo dentro. Y otra vez esas luces me dan el alto y me pongo a correr. Con bikini, conduce con bikini y esta chica que me invita a montar. Va corriendo al baño a apuntar. Qué difícil verte bajo mis gafas. Qué sencillo escapar, salir de aquí. Siempre quedará pared. Arde el mundo y yo me encuentro muy bien. Vuela el llanto, todos buscan la fe. Pero sigo bebiendo con tal de huir de cada miedo que llevo dentro. Ahí están los piratas, estos Running Wild, que hacía tiempo que ya no los escuchábamos y los poníamos por aquí. Una banda que ya tiene pues 40 años de trayectoria y un disco clásico de ellos, Under Holly Roger, que además daba pie a esta canción que estabas escuchando y donde seguimos con más propuestas sonoras. En este caso nos acercamos a escuchar a estos canarios, a esta banda de heavy rock que son Cosecha Urbana. Ellos nos dejaban en su momento este trabajo, como te digo, este Versos Desordenados, y del cual pues vamos a escuchar uno de sus cortes, concretamente el sexto, que se llama Un Paso Más. Ahí están los canarios, Cosecha Urbana. Volvemos a escuchar a la banda granadina Demencia Genil. Genil, sabes que es uno de esos ríos, creo que era también el río que pasa por Granada. Es bueno, lo tendría que ver, pero bueno, una zona preciosa y que ellos han decidido poner ese nombre tan sugerente, ¿no? Y además tan gracioso, ¿no? Tan personal. Maribela como voz, el Mario guitarra y coros, Manuel como bajista, Yales como baterista, conforman los 10 cortes de este inexorable de los granadinos Demencia Genil, del cual extraemos Desde Adentro. Seguimos con The Sweet River Band, con un sabor muy setentero en este The Inner Journey, que es su primer larga duración, del cual seguimos proponiéndote piezas, en este caso The Good Side, que suena tras mis palabras. Ahí están los madrileños The Sweet River Band. Fantástica banda, sin lugar a dudas, The Sweet River Band, nueve cortes, con mucha intimidad en su propuesta sonora y que nos lleva a, como siempre nos gusta recordarte, una de esas bandas asociadas que desde ese blog y podcast que tenemos en asaltomatarradiorock.com, pues nos recomiendan semana tras semana. Ellos son los barceloneses After Dune, endurecemos el sonido del programa, nos acercamos hasta el death metal con Paul Your Strings, que es un tema que se encuentra en su último trabajo fonográfico, el último trabajo fonográfico de estos catalanes que son After Dune. Fantástica banda barcelonesa que da dando prácticamente terminación a la nueva edición de hoy. En este caso vamos a acercarnos a escuchar la música del artista durangués de Vizcaya, Pachá, un auténtico enamorado del heavy metal y que lo demuestra a lo largo de este Just Heavy Metal, como bien dice, es un álbum conceptual en el que se ha dejado el alma hablando de su pasión por esta maravillosa música que es el heavy metal, y uno de esos temas es Children of Metal de Pachá, el músico, como te digo, desde tierras vizcaínas. Excelente, desde luego, el sonido de Pacha, este enérgico vocalista, amante del heavy metal vizcaíno, que nos da ya paso a cerrar la nueva edición del programa de hoy. Como siempre, un placer que hayas estado en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Has estado escuchando Trovador Urbano y nos puedes escribir a trovadorurbanoradio@gmail.com o nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a irnos hasta un clásico de 1985. Te hablo de Creator y este tema, un tema mítico de su carrera, que es este Tormento. Como siempre, agradeciéndote la escucha y disfrutando de tu compañía. Y como nos gusta decirte, disfruta de la vida, sé feliz. Y nos escuchamos en 7 días. Creator, hasta pronto.